La verdad que muy contento, algo histórico para la clase obrera jujeña, para muchos sectores que han tomado esta campaña como suya, ¿no? La verdad que algo histórico. Bueno, acá estoy con Natalia Morales, con Gastón Remy, que hemos hecho una campaña a pulmón y agradecido, ¿no? De todos los sectores que han colaborado en esta histórica campaña, ¿no? Que la hemos hecho a pulmón y nos ha permitido extender una red de fiscales en toda la provincia para evitar lo que ya veníamos denunciando desde esta mañana, ¿no? Maniobras fraudulentas, donde nos hacían trampa para que la boleta del Frente Izquierda no esté en cada mesa, o que nos rompan los votos. Bueno, la verdad, un montón de maniobras. Según los datos, estamos entrando, pero bueno, vamos a esperar el escrutinio definitivo, no nos vamos a confiar. Es un régimen feudal de Gerardo Morales, acostumbrado a ser antidemocrático, y como vos sabés, bueno, esto la vamos a pelear hasta la última mesa, hasta el último voto. Pero ya para nosotros es algo histórico y bueno, con esta banca esperamos aportar a las que ya tiene el Frente de Izquierda junto a Nicolás del Caño, Romina del Pla y Miriam Bregman, ¿no? Así que un orgullo desde Jujuy haber logrado esto, ¿no? Y demostrarle a casta de políticos del PJ y la UCR que representan a los grandes terratenientes, a que la clase obrera jujeña se pone de pie.